amo tanto, pues tú me has despertado las ganas de amar, me has entregado el corazón, he vuelto a despertar. Si no te tengo, no sé qué podría pasar. Fue tu ternura lo que me hizo, nena, recapacitar de las locuras que me a pensar, y tú llegaste con tu manera de amar. Yo te amo tanto, si no te tengo aquí a mi lado, no sé qué pensar, porque eres todo lo que quiero, nena, y mucho más. Tú me has brindado tu ternura y tu seguridad. Te quiero tanto. Aquí conmigo para ver.